está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, qué gusto de poder saludarles a todos ustedes, nuestros amigos auditores de la radio, y estar nuevamente en esta semana compartiendo con ustedes un nuevo capítulo del programa Nueva Vida, aquí en Radio Espacios FM. Y saludarle como siempre, darle la bienvenida a usted que puede estar escuchando por primera vez a esta hora, a este horario. Quiero contarle que cada día miércoles en este horario estamos nosotros con su programa Nueva Vida, y a nuestros auditores de siempre, a nuestros amigos en un taller, en el negocio, en su hogar, en camita, enfermo, como nuestro amigo Teo también, que siempre los saludo. Cada uno de ustedes, amigos, que disponen de un tiempo y nos permiten también así entrar hasta sus hogares nosotros, a través de la música, del programa, y acompañarles. Entonces, un gran abrazo, un gran saludo, disfrutar lo que es este tiempo bonito de verano, el calor. En este tiempo es muy bueno el esparcimiento. Si usted puede, tiene los medios o puede caminar, puede dar una vuelta. Es interesante salir del encierro, porque en estos tiempos hay está todo florecido, está todo diferente, el aire es mejor, es más cálido, en fin, es muy bueno poder esforzarse, poder salir, dar una vuelta con los medios que uno tenga posible, pero aprovechar y disfrutar la vida es lo importante. Esta vida que a veces se nos pone un poco dura, ¿no? A veces se nos pone un poco agotadora, bastante exigente quizás con cosas, pero que al final del cabo es lo que tenemos, es la vida, la que nos fue dada por el Creador, y por lo tanto la función suya y la función mía es vivirla. Y vivirla, por supuesto, que de la mejor manera, aprovechando bien el tiempo. Y aprovechando este tiempo, queridos amigos, sabe que venía de mi casa hace poco y ver las noticias en televisión, ahí nuevamente incendios, otra vez allá en Valparaíso. Acuérdese de esos incendios la semana pasada nomás, esos terribles incendios, ya dos veces ya en muy poco tiempo, incendios devoradores, casas, familias, y las familias pierden todo a través de esos incendios. Y ahora generalmente han sido incendios que tienen que ver con la forestales, incendios con quema de árboles, en fin. Hay gente también que es muy descuidada, gente también irresponsable, por supuesto, que hace estas cosas sin medir las consecuencias, en realidad, sin ver todo el daño. Aparte del daño que hace social, hay un daño ambiental tremendo, que eso va quedando, que eso va y va creciendo cada vez más, que necesitamos más aire libre, más aire limpio, y todo lo que significa perder los enseres de la casa. Así que compartimos este momento con un poco de pena, también un poco de dolor por las cosas que suceden, sobre todo a nuestros hermanos ciudadanos de ahí de Valparaíso, que lo están pasando muy, muy mal, muy mal. Así que por eso la invitación es que usted pueda disfrutar la vida, amigo, de la naturaleza, y a cuidar también lo que es la naturaleza, lo que nos fue dada por nuestro Creador. Así que eso es como, digamos, un saludo y la bienvenida para ustedes con esta introducción. Hoy queremos contarle que estamos hablando, el tema de hoy que vamos a hablar es nostalgia y melancolía. Acerca de eso vamos a estar hablando, nostalgia y melancolía. Ese es el tema que llevaremos a cabo hoy, después de que escuchemos esta bonita canción, a quien le invitamos junto a nuestro amigo Juan Carlos, como siempre, ahí en los controles. Y Escuchamos esta canción y volvemos, queridos amigos. El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada duela siempre es bueno. Ahí teníamos esa bonita canción para comenzar nuestro tema, para comenzar en esta tarde a hablar acerca de la nostalgia y la melancolía. Palabras que han estado en boca de nosotros, ¿verdad?, en algún momento, y quizás nos hemos sentido en algún momento, entendemos que así es, nostálgicos o melancólicos, ¿verdad? Entonces vamos a conversar un poquito acerca de esto, conocer más los dos valores, estos, los dos principios, los dos sentimientos, nostalgia y melancolía. Y vamos a hablar primero de la nostalgia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué abarca? ¿Qué cosas son las que suceden durante esto? Entonces partamos diciendo que la nostalgia es una tristeza melancólica y que surge por el recuerdo de una pérdida. Eso es lo primero. La nostalgia es una tristeza al final, y esta está sostenida o producida o surge por un recuerdo. Un recuerdo, sí, de una pérdida, o sea, algo ya pasado, algo que se perdió. Entonces, ahí está esa tristeza en nosotros. ¿Ah? Y suele experimentarse cuando una persona está ausente de su patria, por ejemplo. Cuando está lejos de la patria y extraña a su gente. Ahí mucha gente siente nostalgia. Esa es la pena que tiene la gente cuando está en el extranjero. Usted quizás, yo también viajé aquí cerquita nomás, sí, pero estuve menos de un mes, casi un mes. Iba por un mes, pero ya a los 10 días ya como que me daba pena, estaba triste. Echaba de menos mi casa, mi familia, mis amigos, todo lo que era de acá. Entonces ahí yo pude experimentar lo que es nostalgia. Entonces estaba ausente de mi patria y extrañaba a mi gente, y eso es nostalgia, esa tristeza que había, esa tristeza extraña, ese sentimiento raro de abatimiento en el fondo, pero era porque estaba lejos de mi tierra, de mi patria. Y mucha gente que está, yo tengo en este momento una sobrina que está en Australia, y ella también a través del Facebook, yo siempre tengo contacto con esta sobrina. Claro, y ella se nota su melancolía, su nostalgia que tiene de recuerdo, de quiere sentir cómo se habla acá. O sea, hay tantas cosas que se echan de menos. Y cuando se está en el exterior, la forma de expresarse de uno, las cosas que hacen, porque en otra nación es diferente. En otra nación las culturas son diferentes, las costumbres son diferentes. Entonces, es un espacio, es un lugar como para que la persona se sienta nostálgica. También se siente nostalgia por los seres queridos, ya fallecidos. Y yo creo que en este mes mucha gente debe estar nostálgica, porque por lo menos aquí, bueno, en todo el mundo falleció gente en estos días de diciembre, a fines de diciembre, entre Pascua y Año Nuevo. Desafortunadamente también muere gente. Entonces me imagino yo, estos familiares están con esa nostalgia de recordar a su ser querido por el recuerdo de esa pérdida, ¿verdad? Cuando se habla de nostalgia también se hace una especial referencia a lo que experimenta la mayoría de las personas que por motivos laborales o personales se ven en la necesidad de dejar sus ciudades, decíamos, de ir a otro país o a otra ciudad. Y cuando uno también emprende una nueva vida en un lugar diferente, también se habla de sentir nostalgia. De echa de menos su lugarcito, puede que se cambie a un lugar mejor, pero siempre echa de menos un lugar. También nosotros sentimos nostalgia acerca de la infancia. La infancia es algo tan hermoso, amigos míos, tan bonito, porque claro, hay casos y casos, digamos, pero hablemos en forma generalizada en esta vez. Y también en la infancia, es decir, puede que usted no haya tenido una infancia muy con leche y miel, ¿no? Y haya sido más esforzada, más sacrificada, con más necesidades, probablemente. Pero en la infancia se vive muy bien, se vive bonito. Hay sueños, hay aventuras, hay fantasías, hay tantas cosas hermosas que uno puede vivir en la niñez, en la infancia. Y esas cosas, cuando somos adultos, recordamos esas cosas y realmente nos da nostalgia. Realmente sentimos esa nostalgia de ese tiempo tan bonito, tan antiguo, que hacíamos quizás con poco, hacíamos mucho, e inventábamos e ideábamos cosas. En fin, la meta era quizás pasarlo bien, no sé, ser feliz más que nada. Disfrutar, más que nada, sin medios materiales muchas veces, sin medios, sin recursos que estuvieran a mano, sino que con lo justo y con menos de lo justo a veces, pero vivíamos felices. También es nostalgia, ¿verdad? Los psicólogos afirman que la nostalgia expresa un anhelo del pasado y que también puede ser poco realista, ya que se encuentra idealizado. Eso es muy importante pensar, porque esto quiere decir que la persona siente nostalgia por algo que nunca es del todo real también, ¿verdad? A veces se siente esa nostalgia de algo que es, como yo le decía, de una fantasía que se tuvo quizás. Si una persona siente nostalgia por su niñez, recuerda solo los buenos momentos y excluye las penas de aquella época. O sea, la nostalgia no es algo malo que le pasó, sino que recuerda de esos buenos momentos. Y ese sentimiento como de pena, alegre, que le da un sentimiento así indecible, indescriptible quizás, eso se llama nostalgia. Pero es recordar los buenos momentos de la niñez. Y ahí se excluyen las penas de aquella época. Entonces la nostalgia no está en los malos momentos. Están los buenos momentos, como que se añoran esos momentos. Como que se desean volver quizás. Pero ya sabemos que eso es imposible, ¿verdad? La nostalgia también puede definirse como la pena que se siente por algo que se ha tenido y que en la actualidad ya no se tiene. Claro, a veces se echa de menos alguna cosa. Una mascota, por ejemplo. Una mascota, usted sabe que las mascotas se tienen, se crían desde pequeños a veces, se vive con ellos experiencia y luego se les ve también la partida, porque las mascotas generalmente viven mucho menos que nosotros, que los seres humanos. Entonces se tiene ese recuerdo, muy lindo recuerdo a veces de su gato, de su perro, de su conejo, en fin, de cualquier mascota, de un caballo. Recuerdo de esos que dice, me acuerdo cuando mi caballo hacía esto, saltaba, se arrancaba, o peleaba, o corría, o saltaba. Entonces empieza a recordarse ese tipo de cosas y ve que no la tiene ahora. Entonces hay un sentimiento ahí que se le pone en su cabeza, es que se llama nostalgia. Si una persona siente nostalgia por su niñez, recuerda solo los buenos momentos, ¿verdad? Una especie de nostalgia compartida a nivel social, o sea, entre varias personas, es aquella que expresa que todo el tiempo pasado fue mejor. Mucha gente dice así, ¿verdad? Hasta uno mismo, que ya tiene sus décadas encima, dice, el tiempo pasado fue mejor. Miramos a los jóvenes de ahora y decimos, pero eso es un dicho más que una efectividad, más que un acierto, es como un dicho. Pero podemos asegurar, sí, en el fondo nosotros, de que el tiempo pasado fue mejor por una y otras razones. Es probable quizás, pero también había de todo, también habían notas altas, notas bajas y bemoles, también habían, así que no es tan así como lo decimos nosotros los más adultos, ¿ya? La nostalgia, eso es una nostalgia, digamos, compartida, que todos a veces nos juntamos los mayores a conversar y decimos, ¿te acuerdas en ese tiempo que lo hacíamos así, que habían este tipo de juegos, que se hacían este tipo de cosas? El otro día estuvimos con nostalgia ahí en un grupo de familia, acordándonos de la niñez, de cuando 20, 30 años atrás, 30, 40 años atrás, para los años nuevos, las familias salían unidas después de las 12 de la noche. Los primeros que se les daba el abrazo, eso era costumbre nacional, era a los papás. El hijo mayor, al papá y a la mamá, y después los demás hijos se les daba el abrazo. Luego, después que toda la familia se abrazaba, celebraba, y salía al vecino. Estaban de la calle, estaban todas las puertas abiertas. Entonces salía toda la familia, desde el más niño hasta el papá, la mamá. Todos salían a la casa del vecino a dar los abrazos de Año Nuevo. Y ahí había, me acuerdo siempre, estaba la ponchera ahí, por supuesto, como siempre, dispuesta, y unos buenos bailes con la gente. Y después de eso se seguía el recorrido para donde los otros vecinos, y en fin, así. El hecho de que llegaba, los que salían a ver a los vecinos volvían a las 4 de la mañana a la casa, pero salían todos en familia, todos unidos. Entonces ahí recordábamos el fin de semana pasado, por ahí en un camping que estábamos con mi familia, recordábamos esos tiempos cuando se hacía. Eso también es nostalgia. Es como añorar esos tiempos, esos anhelos, que hoy no es así, que es más diferente, que el mundo, el sistema mundial nos ha distanciado entre hijos y padres, hermanos y hermanas, estamos distanciados hasta para las fechas tan importantes. En las fechas importantes a veces el hijo y la hija dicen, no, yo tengo un compromiso con mis amigos. ¿Se fija? Ahí a uno le entra la nostalgia. Antes no era eso, antes había un respeto, antes había una dedicación, y había habían reglas claras sobre ciertas cosas. Para algunos puede ser bueno, hoy en día se vería como anticuado, por supuesto. Pero a nosotros nos funcionó y éramos felices con eso. Y eso es nostalgia, ¿se fija? Bien, muchas personas sostienen que tiempo atrás el hombre tenía una mejor calidad, aun cuando eso, si se miden indicadores objetivos, como la expectativa de vida o las condiciones laborales, sea falso, claro. Muchos de hoy en día, adultos de hoy en día, de avanzada edad, pueden decir que era mejor antes. Aunque ciertos indicadores, como bien decimos, es que las expectativas de vida eran menores antiguamente y las condiciones laborales también eran muy bajísimas con respecto a lo de hoy día, pero se dice y se habla de eso. Bueno, quiero invitarle a escuchar otra bonita canción en este momento para que podamos seguir después conversando acerca de este gran tema que es la nostalgia. Y melancolía, también estaremos viendo un poco de la melancolía y la nostalgia aquí en su programa Nueva Vida. Espérenos un momento y escuchamos esta bonita canción. Todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar. Cuando tu casa ilumina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja luego que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en el tema. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Aquí estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nueva Vida. Bien, estábamos hablando que temas de la nostalgia, ¿verdad? Y en la actualidad quizás no se considera que la nostalgia sea una enfermedad o un trastorno psicológico, sino que un sentimiento común que experimentan las personas en ciertos momentos. O sea, en muchos casos no se considera una enfermedad esto, no se ve con ojos de clínicos, con ojos de que hay alguna enfermedad, la nostalgia, sino que es algo común, es un sentimiento que experimentan las personas en ciertos momentos, ¿ah? Sin embargo, la nostalgia puede estar asociada también a manifestaciones físicas cuando se mantiene en el tiempo, cuando esto dura, cuando esto no es por un par de días, sino que pasa y se refleja en dolores estomacales a veces o una presión en el pecho. ¿Ya? Algunos pensadores sostienen que la nostalgia surge por el deseo del hombre de superar la finitud y la temporalidad para revivir las instancias felices de su existencia y eternizarlas. Fíjense que esos son los pensadores, poetas, que hablan a veces cosas, dicen que es como la nostalgia, es como un deseo para superar lo que es finito, lo que termina, ¿verdad? Por buscar algo infinito y por terminar con la temporalidad para revivir esas cosas que fueron anteriores. Esos son los pensadores, ¿eh? Filósofos, en fin. Y dado el conjunto de sentimientos y de emociones que lleva intrínsecamente guardada la nostalgia, esta ha sido el objeto de un sinfín de canciones, ¿verdad? Hay muchas canciones que hablan de nostalgia. Hay muchos por ahí que cantan en la canción Nostalgias, ¿ah? Hay un tango del año 1936 que lo escribió Enrique Cardicamo, argentino, por supuesto, de 1936. Y ese se convirtió en una de las piezas que más se identificó a lo largo de su carrera artística, como de muchos otros cantantes, y sobre todo del cantante Carlos Gardel, ya en época más adelante. Bueno, las personas, usted y yo, estamos hechas de recuerdos. No hay nadie que exista que no tenga recuerdos, ¿verdad? De experiencias y vivencias que edifican lo que somos hoy en la actualidad. Queridos amigos, dejar que la nostalgia nos acaricie de vez en cuando con su tibio y evocador aire no tiene por qué ser algo negativo. Y según nos dicen los especialistas, el ser humano pasa gran parte del día recordando cosas. Pero ahora bien, no debemos anclarnos a esos recuerdos de alguna forma obsesiva, no. Una de las facultades que nos propicia el mundo emocional es sin duda la sensación de nostalgia. Y se trata de evocar un recuerdo, pero no un recuerdo cualquiera, sino un recuerdo querido, uno añorado de ese nuestro álbum particular del pasado. Ah, todos tenemos una historia, un pasado, ¿verdad? Y se trata de evocar un recuerdo querido, algo lindo, algo bonito. Sin saber cómo, nos vemos de pronto arropados por multitudes de imágenes, de sensaciones, de palabras y sonidos de ese ayer que nuestra memoria ha guardado con sigilo y ternura en una parte especial de nuestra memoria. Los recuerdos tejen lo que somos y la mayoría del tiempo las personas somos nostalgia, somos recuerdo. Pero a veces, la nostalgia trae consigo un perfume triste. Quizás trazos de una vida vivida que nos deja cierta sensación de añoranza y dolor en vista de un ayer que tal vez concentró muchas felicidades. Un bienestar del que carecemos en el presente. Esa, cuando está quizá en algún momento difícil de su vida, recuerda en la antigüedad, no era esos momentos que está viviendo ahora, era diferente. Era con mucha felicidad, con bienestar. Es entonces cuando algunas personas pueden caer en el abismo de ese laberinto, obsesionándose en la nostalgia de recordar el ayer, porque su vida tal vez solo encuentra sentido en esos momentos. La verdad que hay han habido problemas, yo he conocido gente también que viven recordando, añorando y recordando el pasado. Eso es todo lo que hacen, eso es todo lo que viven ellos, eso es todo lo que hacen en su vida, es decir, no salen de eso, no salen del pensar el recuerdo, de recordar qué estaba pasando, qué ha ocurrido, porque antes tenía más comodidades, quizás antes tenía mejor salud, antes tenía más amistades, antes tenía otras formas de vida, otro tipo de amistades, en fin, todo antes. Y todo lo enfoca a mi trabajo antes, en fin. Y también a su compañero, a quien está al lado, tú antes le dices de otra forma, ¿verdad? Eso es ya persistir en algo que es como una es como estarse haciendo daño a uno mismo, o sea, estar añorando lo que era antes que sea hoy. Hoy es otro día, hoy es otra realidad. Y ese es el papel finito que juega la nostalgia, está entre eso. Está en recordar algo que ocurrió antes, pero como para alegrarse y a la vez entristecerse, porque no se puede tener, pero sí es lindo recordarlo, ¿se fija? Ese es el matiz que tiene esta palabra, que es la nostalgia. Eso es lo que encierra en el fondo. Y no es acordarse de cosas malas y tener pena por eso, no, no es eso. Es generalmente recordar momentos felices, cuando se trata de recordar los momentos felices vividos en la infancia, en fin, eso trae nostalgia a la vida de cada persona. también la nostalgia, como decíamos al comienzo del programa, es cuando usted viaja, sale fuera del país o fuera a otra ciudad y tiene que estar ahí por un tiempo, ya sea por trabajo o por algo familiar, en fin. Pasado unos pocos días, un poco tiempo, uno empieza a añorar, empieza a echar de menos la casa, la familia, las cosas que hacía ahí. Entonces, eso se llama nostalgia. Y como estamos hablando acerca de esto también, lo que sentimos a veces cuando añoramos cuando éramos más jóvenes, por ejemplo, cuando había más salud, quizás el cuerpo estaba mejor, en fin, ahí hay una pequeña nostalgia. Ahí lo que hay que tener cuidado es que esta nostalgia, queridos amigos, para que sea nostalgia, es algo que no dura mucho, es decir, un día, dos días la persona puede andar así, pero luego se libera de eso, descansa de eso, aunque después con el tiempo vuelve a retomarlo, pero no es permanente, esto dura uno o dos días, más no. Cuando pasa a mayor y sigue, uno empieza a caer en un estrés, empieza a caer en una angustia, y el ser humano empieza ya a entrar, a dar pasos hacia caminar por una depresión. Entonces, eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que hay que tener mucho ojo con eso, ¿ya? La nostalgia es algo que dura un par de días, más no, menos, un rato a veces, y no es malo, no es malo. Es malo cuando dura o perdura en el tiempo, cuando esto no se quiere ir y la persona quiere estar así, en esa actitud, en esa situación. Ese es el problema. Pero cuando sea así, lo importante que hay que hacer es buscar ya una ayuda médica. Buscar ya una forma de ayudarse, de salir adelante de los problemas. Bueno, yo quiero invitarle a escuchar otra bonita canción en este momento para que sigamos amenizando el programa. Así que vamos a escuchar esta bonita canción y volvemos. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Cuanto mejor trigo siembres, mejor será la molienda. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Apártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo has de poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque esté buena la cama. Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada, y extiende abierta tu mano para quien quiera estrecharla. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, se me nublaron los ojos y me marché del hogar. Bien, ya estamos de regreso juntamente con ustedes otra vez y estamos escuchando esa canción de Alberto Cortés, bastante antigua, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes ya ni siquiera la conocía esa canción, ¿no? Pero son canciones del recuerdo, son canciones bonitas que nos traen a la memoria esa nostalgia, esa cosa bonita de recordar, de evocar el tiempo antiguo. Estos tiempos cuando se escuchaban esos boom, que quizás hoy no serán más que una canción sencilla para muchas personas, ¿verdad? Bien, estamos hablando acerca de estos temas de la nostalgia, justamente, de la melancolía. Hemos hablado harto de la nostalgia, ¿verdad? Quisiera también hablarle un poco también de la melancolía, pero retomando un poquito lo que hablábamos, decíamos que nosotros, todas las personas, estamos hechas de recuerdos, de experiencias, de vivencias, que no, alguna vez dije, no están en la actualidad, po. Y era bueno también, decíamos, dejar que la nostalgia nos acaricie de vez en cuando, con ese aire fastidio que tiene de evocar las cosas que no tiene por qué ser algo negativo. Y dicen los especialistas que todas las personas vivimos recordando, pero el problema está en que no debemos anclarnos en los recuerdos. Bien. A veces la nostalgia trae consigo un perfume triste, si eso es verdad. Trozos de lo que vivimos con cierta sensación de añoranza, que al final no queremos recordar, pero está ahí en la mente. Y simplemente lo que hace la nostalgia es separar esos recuerdos malos, esos recuerdos que te traen dolor, los aparta y los deja separados de tu momento de nostalgia. La nostalgia, queridos amigos, nos puede servir y nos debe servir para recordar lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que vivimos. ¿Y para qué? Para sacar una valoración después, pues, y un aprendizaje de esta misma nostalgia. Toda experiencia es un conocimiento para avanzar, no para quedar estancados. La nostalgia debe ser algo que forme parte de nuestro archivo personal, ahí donde poder volver de vez en cuando, pero no debe convertirse en esa puerta que siempre dejemos abierta y cuya brisa, cuyo perfume se entrometa continuamente en nuestro ahora. Debemos de tenerlo claro eso, o sea, tiene que ser algo que nosotros podamos quizás hasta manejar. Esta palabra nostalgia también se utiliza con verbos como sentir. Cuando dice sentí nostalgia o siento nostalgia, o el tener, tengo nostalgia, en fin. Y esto equivale de algún modo a la expresión echar de menos. Y el verbo también incluido en esto es el verbo extrañar. Por ejemplo, siente nostalgia por su tierra, hay unos dichos ahí. Tiene nostalgia de su madre. Claro, cuando usted recuerda a su madre porque está lejos quizás, en fin. La nostalgia se manifiesta... ¿A partir de qué cosa? De los recuerdos. Ahí se manifiesta. No es porque a usted le ocurrió algo ahora y usted no. Cuando usted empieza a recordar. Y es motivado por las relaciones mentales que uno tiene. Se trata de un sentimiento universal. Y es natural entre los seres humanos. Y es común a todas las culturas. O sea, todas las culturas tienen y sienten nostalgia. Sin embargo... puede manifestarse de distintas maneras e intensidades en cada persona. Suele sentirse nostalgia ante la lejanía o la pérdida de una persona o un animal querido, un lugar, una situación, una época, lo que pasó en una época pasada, en fin, la soledad. En este sentido es uno de los motivos por los que se puede sentir nostalgia. Otra función importante de la nostalgia es reforzar vínculos entre nuestro pasado y nuestro presente. Es decir, la nostalgia puede proporcionarnos una visión positiva del pasado. Y esto podría ayudarnos a desarrollar un mayor sentido de continuidad y darle más significado a nuestra vida. Eso sería muy bueno. Los investigadores conjeturan que la nostalgia puede, además, tener una mayor importancia para los ancianos, pues ellos son más vulnerables al aislamiento social y, por lo tanto, la nostalgia podrá ayudarles a superar sentimientos de soledad. ¿Se fija? Hasta que es como una compañera y como una... es como una terapia, la nostalgia, en algunos casos. Gente sola, gente que está quizás en situación de soledad, al recordar y eso le sirve de compañía y le aliviará un poco el sentimiento de soledad. En psicología se considera que sentir o tener nostalgia puede tener efectos positivos en la persona, como el provocar el sentimiento de saberse querido. Es decir, alguien que siente nostalgia por un ser querido, su esposo, su esposa, un hijo, una hija, la mamá, el papá, siente nostalgia por el ser querido, pero le ayuda también porque se siente querido por esa persona que quizás no esté. Pero se refuerza uno porque en su interior sabe que esta persona que no está allá le quería, le amaba, quizás. ¿Se fija? Entonces, en psicología se habla de que la nostalgia tiene efectos positivos porque provoca sentimientos de saberse querido. Es bueno saberse querido, oiga. Usted se siente o se sabe querido por su compañero, por su compañera. Es bueno. A veces no basta el vivir y convivir juntos. Es importante el que se sienta querido, el que está contigo. Se sienta valorado por ti. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el sostenimiento, ni material, ni cosas así. Lo más valioso es que la persona se sienta deseada y querida por su compañero o por su compañera. Eso también es importante. Bien, en muchos casos, aunque se relaciona con el sentimiento de pena, la nostalgia, de pena, tristeza o angustia y depresión, se relaciona un poco, en muchos casos también se percibe como un sentimiento que provoca bienestar ante el recuerdo de una experiencia, un lugar o una persona. Al recordar esto, este sentimiento devuelve de alguna manera a la persona eso que anhela, eso que estaba anhelando en su corazón, se lo devuelve. Hablemos de la nostalgia y la melancolía. Estas dos, la nostalgia y la melancolía, son dos términos que suelen utilizarse en forma distinta. En ocasiones se considera que la melancolía es un sentimiento de tristeza en general, que no necesariamente tiene que estar vinculada a una persona, a un objeto o un lugar o una situación concreta del pasado. A veces, por ejemplo, estamos hablando de la melancolía, las personas experimentan melancolía o se sienten melancólicas sin poder expresar un motivo en concreto que explique a qué se debe. En cambio, cuando se habla de sentir nostalgia, existe un vínculo con el pasado, el recuerdo de algo o alguien, como ya lo hemos hablado mucho, que esté lejos o ausente. Ahora digamos o hablemos qué es melancolía. Y la melancolía es un sentimiento caracterizado por un estado de profunda tristeza que se manifiesta en los individuos. ¿Cómo se manifiesta? Como desánimo, abatimiento y apatía ante las cosas y ante la vida. Eso es melancolía. La melancolía en este sentido supone una tendencia hacia los pensamientos tristes y pesimistas. Se va para ese lado, siempre va a estar pensando, siempre va a ser una persona negativa. Y una permanente sensación de minusvalía y una fijación constante en las carencias propias, o sea, se está fijando solo en que no tiene esto, le falta esto, no puede esto, en fin. Así como la pérdida del interés por los asuntos realmente efectivos. Pierde interés por hacer sus responsabilidades, en fin. La melancolía nace por diversos motivos. Porque no estamos contentos con nosotros mismos. Porque nos sentimos insatisfechos en la vida. Porque creemos que necesitamos cosas que no podemos obtener. De allí que la melancolía tenga implícita una no aceptación de nuestro presente y una propensión a restarle valor a nuestros logros. Vaya, vaya, ¿cierto? La palabra melancolía como tal proviene del latín melancholia. Y esta a su vez del griego, que no sé cómo se pronuncia, pero es melancholia igual. Y esto significa, esta palabra melancolía en el latín y en el griego, que se dice melancholia, significa bilis negra o atrabilis. Y esta denominación tiene un origen en la teoría de los cuatro humores, concebida por los antiguos griegos para explicar el origen de las enfermedades y los cambios de temperamento de los individuos. De allá viene el tema de la melancolía. Así, dependiendo de la influencia mayor de uno de los líquidos corporales en el organismo de una persona, los individuos podían clasificarse como sanguíneos, que es la sangre, flemáticos, que es la flema, coléricos, que es la bilis amarilla, y melancólicos, que es la bilis negra. En este sentido, era la bilis negra la que en las personas provocaba el comportamiento triste, abatido y apático, que caracteriza a los individuos melancólicos. Tiene que ver, es un poco más la melancolía, es un poco más una enfermedad, es algo del cuerpo. Y en el ámbito de la psicología, lo que antiguamente se conocía como melancolía, hoy en día es denominado depresión. En este sentido, se caracteriza por un estado de aguda tristeza, un profundo sentimiento de pesimismo y un gran desánimo y pérdida del interés por la vida en general. Como tal, el psicoanalista Sigmund Freud, en su trabajo Duelo y Melancolía, consideraba que a partir del momento que la melancolía se instalaba de manera permanente en una persona, se transformaba esta en una patología. Es decir, una vez que le ocupaba un lugar a alguien la melancolía, ya esta persona nunca podía sacársela. Impedía el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, dificultando su vida a nivel social, laboral y productivo. De allí que hoy en día es tratada como una enfermedad y se apele al uso de fármacos antidepresivos para su tratamiento. ¿Se fija? O sea, ya estamos hablando ya prácticamente de una depresión. La palabra nostalgia tiene un interesante significado que ilustra toda su realidad. Su raíz griega de nostos significa regreso o volver a casa, y de algos, que es sufrimiento. Entonces, se explicaría pues cómo ese padecimiento por el deseo de regresar, de volver a un lugar determinado. Debemos pensar en el pasado mediante una perspectiva de gratitud y agradecimiento por haber vivido dichas experiencias, verlas con tranquilidad, con la satisfacción de haber tenido momentos realmente plenos. Pero no hay que caer en el error de valorar que todo era mejor antes y dejar de perder esa armonía entre lo vivido y lo presente. Nuestra vida es un continuo donde fijar nuestras perspectivas en el futuro. O sea, no es que termina un proceso y comienza otro. No es tan así, es algo continuo, es algo que va avanzando en el tiempo. Son procesos que van terminando, pero siempre continúa el proceso mayor, que es alcanzar la plenitud de la vida, alcanzar el máximo de cada uno. El pasado nos sirve para aprender, pero la felicidad se busca cada día en el presente, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Sin olvidar nunca una cosa, que no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca existió. Esa nostalgia es enfermiza. Añorar lo que no existió, lo que nunca se ha tenido, añorarlo. En fin, ¿cuál es la diferencia entre nostalgia y melancolía? Veamos esto, que es interesante. Es interesante conocer la disimilitud entre estas dos palabras que a primera vista parecen sinónimas, ¿ah? Y muchos de nosotros quizás la hemos confundido. Nostalgia y melancolía para nosotros quizás sería lo mismo, pero no es tan así. Sin embargo, recogen ciertos matices que las diferencian. La palabra nostalgia es el dolor por no poder regresar a un lugar o a un tiempo en que se fue feliz. La nostalgia se trata del anhelo de algo que implica plenitud. Un tiempo, un lugar, una relación. La melancolía es la felicidad de estar triste, dijo un doctor. Lo cierto es que cuando nos sentimos melancólicos, nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza, aunque lo que estamos recordando sean buenos momentos del pasado. La melancolía sin memoria no es posible, es decir, tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con el pasado. es un sentimiento que nos recuerda que nos falta algo que estuvo ahí, que era bueno para nosotros, pero que ya no podemos recuperar. Recordamos viajes, ¿verdad? ¿Usted se recuerda de algún viaje bonito que hizo? ¿Ah? Que pasó algo por ahí, alguna aventura que hubo, algo entretenido, quizás algo complicado. Algunos momentos, algunas personas o experiencias que nos hacen pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso nos hace pensar, no estamos aquí afirmando eso, no. Cuando alguien está melancólico, pero realmente esa persona está sufriendo por algo, y peor aún, por algo que ya no puede tener. Es una manera de un dolor permitido. Es decir, recordamos algo a alguien que ya no está con nosotros. Eso nos duele, pero también nos hace pensar que es nuestro, que nos pertenece, aunque sea solo por unos minutos y esté alojado en nuestro banco de recuerdos. La melancolía es también una manera de no aceptar el presente, de no estar contentos con lo que tenemos ahora. Porque cuando nos permitimos viajar con la mente a otros lugares, a otros espacios, a otros tiempos, y buscamos una compañía irreal, inconscientemente creemos que es algo que poseemos y que no podemos separarnos de él. Se cree eso, pero no es verdad. En otras palabras, podríamos decir, no estamos satisfechos con nosotros mismos, no estamos satisfechos con lo que somos, no estamos satisfechos con nuestra vida. Eso es melancolía. La melancolía se presenta en momentos puntuales, pero puede convertirse en un problema cuando se instala en nuestra vida de manera permanente. Digamos que es normal sentirse melancólico o melancólica, es normal. Una tarde sería, y mirar fotografías, por ejemplo, estas fotografías antiguas que tiene usted, o escuchar una canción y recordar un momento agradable, o pensar en alguien con el que compartimos nuestra vida, recordar algo con alguien. Pero cuando esta conducta se repite frecuentemente, si no se trata, puede derivarse en una depresión. Bien, hora de escuchar otra bonita canción para seguir adelante con nuestro programa y continuar con lo que nos queda del gran tema este, que es la nostalgia y la melancolía. Así que quiero invitarle a escuchar esta bonita canción para todos ustedes, que ya tiene preparada nuestro amigo Juan Carlos, ahí preparada. Así que va para ustedes esta bonita canción. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Bien, ahí teníamos esa bonita canción, ¿verdad? La vida es un carnaval, dicen por ahí. Aunque no se vea, pero la verdad que la vida hay que vivirla de lo mejor que se pueda. Con alegría, con gratitud, es lo mejor. Y volvamos a la melancolía, ¿ya? Los expertos aseguran que esta alteración saca a la luz una carencia que tenemos. ¿Cuál alteración? La melancolía. Que tenemos una carencia todas las personas, y esta melancolía, esta saca a la luz. ¿Y qué es? Que no estamos contentos con nuestra vida. ¿Usted está contento con su vida? Amiga, amigo, pero no responda al tiro. Reflexione un poco y hágase esa pregunta. Sería bueno que se hiciera esa pregunta. ¿Estoy contento con mi vida? ¿Estoy contenta con mi vida? No es con lo que está pasándole ahora, no por lo que quizás esté en algún momento difícil o muy bueno quizás en este momento, pero no es eso, es con su vida, con su ser, con lo que usted es, ¿verdad? ¿Está contento con su vida? Bueno, la melancolía, ella saca a la luz esa carencia. O sea, mucha gente que no está contento con su vida, es fácil que caiga en esto de que es la melancolía, ¿ya? Que tenemos que saber que no es tan sencillo este asunto de la melancolía. Si nuestra vida es plena, no sentimos la necesidad de aferrarnos al pasado para pensar que lo que antes era mejor que lo de ahora. No tenemos esa necesidad. Y es más, sentirse más o menos melancólico va a depender del grado de satisfacción que tengamos en nuestro presente. Va a depender de eso. Si usted por alguna casualidad está cayendo en un asunto negativo, de pensar negativo, de hablar negativo, es muy probable que esté cayendo en un espacio de vida donde su vida va a caer en melancolía. Porque cuando uno está feliz no necesita evocar tiempos pasados ni pensar que todo esto podría haber sido de otra manera, por ejemplo. Y anclarnos en el pasado es una manera de perdernos del presente, de saltarnos, de salirnos del presente. Entonces, esta melancolía, queridos amigos, es un, decir de alguna forma, es un tipo de pena, aquella pena profunda, lenta, que sume al que la siente en una monotonía gris, opaca, pero que no implica necesariamente haber perdido algo. Si eso es lo triste de esto. Es decir, una tristeza melancólica por algo que extrañamos normalmente. La melancolía invade, la melancolía es como una nube que llega y cubre la ventana, ¿verdad? Después de haber salido ese sol, y cubre esa ventana, y no hay cómo evitarla, porque la nube está inalcanzable y la nube tiene su paso, tiene su dirección. Esa va pasando, ¿se fija? Esta melancolía pues suele ser tratada en la actualidad como una enfermedad que puede aliviarse mediante la combinación de terapia y de ciertos fármacos también. La base de los tratamientos está en el análisis psicológico para llegar a las causas internas de la melancolía, mientras que los fármacos apuntan a controlar los síntomas físicos que puedan generar el trastorno. Esos trastornos que le puede generar estos fármacos son malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos y otros también. Los especialistas consideran que la melancolía, al igual que la tristeza y otras emociones, pasa a ser patológica cuando altera el normal pensamiento de la persona y dificulta su desempeño social. Por ejemplo, se considera normal que una persona se sienta melancólica una tarde y se quede en su casa mirando fotografías viejas. En cambio, si dicha conducta se repite a lo largo de varios días y el sujeto abandonó su vida social y sus obligaciones, la melancolía puede ser un tipo de depresión y requiere de tratamiento. No es sencillo. No es como decir, oye, voy a dejar de pensar esto, me voy a tirar para arriba, como decimos los chilenos, tírate para arriba. No es así. En la melancolía no es lo mismo que la nostalgia. Recuerde que la nostalgia es recordar el pasado, añorando ese tiempo bueno que vivió. No tiene pensamientos o recuerdos malos la nostalgia. Y esta nostalgia también puede pasarse a melancolía si esta nostalgia se queda en nosotros, sigue permanente. Pasaría inmediatamente a lo que es melancolía. Y la melancolía ya es un estado emocional fuerte. Ya es un estado psicológico en deterioro que pasa a ser una depresión. La melancolía también es recetada, o es, ¿cómo se llama? Es el médico la diagnostica, es diagnosticada la melancolía también como depresión, porque va más allá de un recuerdo. A veces la persona está triste, está poseída, abrumada por una pena, y a veces no sabe qué es. Esa es melancolía, y muchas veces eso se transforma en depresión. Cuando nos sentimos melancólicos, nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza. Es un sentimiento que nos recuerda que nos falta algo, que estuvo ahí, que era bueno para nosotros, pero que ya no se puede recordar. A ese nivel. Ese es el nivel de la melancolía. Y qué triste es recordar algo que tuvo y que ya no se puede tener, y que se anhela y que se quiere, pero ya por un u otro motivo ya no se puede tener, ¿verdad? Cuando alguien está melancólico, esta persona realmente está sufriendo por algo que ya no puede tener. Es una manera de dolor permitido, es decir, recordamos algo a alguien que ya no está con nosotros, por ejemplo. Y eso nos duele. Pero también nos puede hacer pensar que nos pertenece, que de alguna manera es nuestro, ¿no? Aunque solo sea por un minuto y aunque esté alojado en nuestro baúl de los recuerdos. Lo más triste de este tiempo de melancolía es que es también una manera de no aceptar el presente. Es cuando usted está desconforme con su presente, de no estar contento con lo que tenemos ahora. Porque cuando nos permitimos viajar con la mente a otros lugares, a otros espacios, a otros tiempos, y buscamos una compañía irreal, inconscientemente creemos que es algo que poseemos y que no podemos separarnos de él. En otras palabras, la melancolía es no estar satisfechos con nuestra vida. ¿Se fija? No estar satisfechos con nuestra vida, no estar satisfechos con lo que usted es. A veces usted no se da ni cuenta y se desvaloriza por todo lo que ha luchado, cuánto ha logrado, con cuánto sacrificio quizás tiene lo, donde está ahora, donde quiere lo que está haciendo ahora. Con tanto desvelo, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, entonces la melancolía, ¿qué viene a hacer? Viene a desvalorizar todo eso, viene a quitarle su valor primordial a usted, viene a robarle la materia prima de su existencia, que es su autoestima. Entonces, no a la melancolía. No a la melancolía. Sí podría ser la nostalgia, dejarse acariciar un poco por la nostalgia, porque es bonito evocar momentos que fueron felices, que nos vieron a nosotros crecer. En esos momentos bonitos. Eso es diferente. Eso no tiene que ver con la melancolía, ¿verdad? Pero la melancolía es lo más delicado. La melancolía es un problema. Se instala en nuestra vida permanentemente y no es solo mirar fotografías y apenarse, sino que es una angustia que llega muy profundo. Por lo tanto, no hay que ponerse melancólico. Sí, un poco tolerar lo que es nostalgia, pero no melancolía. ¿Sabe? Y cuando uno está melancólico, cuando usted tiene esa pena, esa tristeza, ese vacío que a veces no sabe qué es, y que le llega ahí como una especie de depresión, de angustia, y que está ahí, que a veces puede hasta haberse hecho un tratamiento y le cuesta. Bueno, yo conozco un remedio, y este remedio se tiene que ver con la fe. Claro, lo mejor es que esa fe que usted no tiene, pero quiero decirle que para sanar se necesita fe. Si usted no tiene fe, nada va a pasar, nada va a ocurrir, nada. Por lo tanto, es importante que se tenga fe. Cuando venga en su momento, si usted ve que está atada a un tiempo de melancolía y le está haciendo daño, aparte de hacerle daño a usted, le hace daño a su familia, a su función como trabajador, como madre, como padre, en fin. Usted puede acercarse a los pies de Cristo, querido amigo, querida amiga. No importa la religión que usted confese, no importa. Es Dios el que importa aquí, es Dios. Usted sáquese ese manto de religión que tiene y pídale a Dios, al papito Dios, a su padre, que le ayude, que le levante el ánimo, que le saque de ese pozo que está cayendo, de ese lado cenagoso que dice la Biblia, que está uno cayendo ese vacío. Y Él lo puede hacer. Dios no te quiere ver herido, ni mal parado, ni a mal traer. Dios te quiere ver bien, y usted puede estar bien. Si tiene pena, si tiene melancolía en su vida y no le puede salir, ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema, ya sea por una separación, ya sea por la muerte de alguien, vaya a los pies de Cristo, ahí mismo donde usted está. Cierre sus ojos nomás y dígale, sáquese ese manto de religión, no le sirve. A usted sirve la fe. Lo que a usted le sirve es la fe. Lo que a usted le sirve es que usted le crea a Dios y le diga al Señor, quítame esto. Y lo aseguro que toda la melancolía se va a ir de usted. Bueno, mis amigos, me quiero despedir porque ha llegado la hora de decir adiós. Espero que Dios les bendiga. Lo deseo sinceramente, de todo corazón, que le ayude, que le bendiga y que podamos avanzar en esta vida de una mejor forma y felices. Que el Señor les bendiga mucho y será hasta el próximo miércoles en esta misma hora. Muy buenas noches. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé